Bienvenidas, bienvenidos a otro Rompiendo el Cerco Comunicacional de la Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Esta vez vamos a seguir compartiendo con ustedes estos ciclos llamados Jueves Culturales en la 18, en la Junta de Vecinos número 18 de Valor Mida. Esta vez vamos a compartir con ustedes una hermosa presentación de las cantautoras Tiare Márquez y Daniela Millaleo. Noche de cantautoras se denominó esa presentación del jueves 11 de abril, si no me equivoco. Vamos a compartir con ustedes, con este sonido de fondo de la lluvia que cae acá en nuestro territorio. Estamos en el estudio Gato Gavilán, Gatito Gavilán, grabando esta presentación, y nos asomamos a la ventana para que escuchen y compartir con ustedes esta lluvia de otoño por estas tierras, ¿no?, en la población dormida. Así que aquí vamos con esta entrega de estas cantautoras, de este hacer cultural, de esta creación cultural popular que le hemos dedicado harto empeño desde la Escuela Horizonte y a través de la radio Escuela Horizonte. Para ustedes, pues, esperemos que disfruten y compartan con otros y otras este registro, este hermoso hacer, este hermoso crear, estas hermosas voces, estos tremendos mensajes que nos dejaron Tiare Márquez, Daniela Millaleo. Aquí vamos. Bienvenidas. Bienvenido. Eso, vamos a dar partida entonces, que tiene una noche bien bonita. Acá se hace los jueves, bien el chico, San Jueves, así que disfrutar en el momento de cultura, de encontrarnos, de hacer comunidad en torno a la música, a la poesía, a los ritmos latinoamericanos también, así que eso, vamos a dejar, va a partir nuestra compañera Tiare Márquez, acá en la población Lo Hervida, que ha tenido un recorrido largo ahí por Sudamérica, estuvo estudiando música acá en Santiago, después se fue a Argentina también, estuvo recorriendo con su compañero un poco Sudamérica, aprendiendo, ahí sigue estudiando siempre, aprendiendo un poquito más de folclore latinoamericano, y también se está ahí sacando música propia, hace poco subió su primera canción a Spotify, bueno, lo van a contar, lo van a tocar y lo van a contar también, y ahora viene el segundo, ya se viene pronto, pronto el segundo, así que están ahí subiendo su propia música. Después de este trabajo de investigación que han hecho ellos de ir aprendiendo música de los primeros, ahora están sacando también música nueva, así que para acá. Así que vamos a dejar a la Tiare aquí, un fuerte aplauso para la Tiare. Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos acá en Yeah. parte de Javier Alatao. Lo invito a que me escuchen, una hermosa compositora, canciones muy, muy bellas. Y bueno, quiero hacer un pequeño homenaje a una de las mayores exponentes de la cantautora chilena. Todos la conocemos, por supuesto, se me da cuenta de quién es. Y es que es Héctor Conté. Thank you. gracias. Bueno, ahora para continuar voy a invitar a mi compañero de vida, mi compañero de música. Nosotros tenemos un dúo que se llama Tiel y Rafa, nos pueden encontrar en Spotify. Tenemos una cancioncita pronto, se viene el segundo single. Y vamos a hacer una chacarera, que esta es una chacarera sin instrumentos, solo con la voz. Es una chacarera doble y se llama Mil Chipulos. ¿Puro doble? Hola, buenas noches. Yo sé que te canto otra, pero... Thank you. ustedes saben que... Vamos a hacer la última. Esta canción también es de nosotros. Se llama Sendero. Y vamos a hacer la última porque él se tiene que ir a acostar. También. Sí. Me puse con Dios. Y no me daba sorpresa. Thank you. ¿Qué es el carril? ¿Qué es el carril? ¿Otro no? Estamos escuchando Noche de Cantautoras del ciclo Jueves Culturales en la 18, Junta de Vecinos número 18 de La Hormida, a través del programa Rompiendo el Cerco Comunicacional, a través de la Radio Escuela Horizonte. Continuemos escuchando a Daniela Millaleo y Tiare Márquez. Bueno, vamos a continuar entonces con esta Noche de Cantautoras. Recién tuvimos la suerte de tener la tierra de la población, la tierra de un tremendo trabajo que está haciendo, primero de aprendizaje, de conocimiento de la música dominicana, y ahora está haciendo su propia música, así que estamos muy contentos con que haya estado la tierra ahí, para que los inviten a disfrutar el día, Santa Cara Pula, Tierra y Rafa, y los pueden escuchar ahí en Spotify. Contarles que la próxima semana vamos a tener cuecas, va a ser un jueves cultural de cuecas. Viene los Pati Laucha, que son unos compañeros que son alumnos de La Hormida de distintos sectores de Santiago, son cabros jóvenes que están ahí cuequeando hace rato y le ponen todo el corazón. En Chomeo le meten vals peruano, le meten tango, así que es una parte preciosa. No solo cuecas la próxima semana, sino un poquito así como folclore latinoamericano, así urbano, popular. Así que le invitamos ya a la próxima semana, jueves cuequero y popular urbano así de Latinoamérica. Eso, pues vamos a dejar entonces con una gran cantautora nacional, ella es de la población de Tajula, estamos cerquita de la población de Tajula, original ahí de la Pobla, pero con el corazón, con las raíces del Gualmapu, así que bueno, ella nos va a contar un poquito más algunas cosas. Muy conocida también, así que yo creo que muchos conocen las canciones, yo creo que estos vienen escuchando hoy día a escuchar algunas canciones en especial, viene con un bonito repertorio para esta noche para compartir acá con nosotros La Hormida. Así que un fuerte aplauso para Daniela Millaleo. Oh, por la invitación de poder estar aquí compartiendo con la señorita un día jueves en la noche. Yo soy muy buena. Se levanta con la gallina, se acuerda con la gallina. Estoy trabajando. A propósito de los 30 años de la revolución zapatista en Chiapas, esta canción que se llama Sol. Gracias. Dios está, como la gente está, como quiera. Uno, dos, un poquito más, que no me escuchen cantando. Uno, dos, aunque sea la dirección de retorno, se me va a poner un poquito para acá, para hacerme más sordo. Se llama la comunidad. Había un hermano llamado Teodoro Smith, porque es Wilío el nombre mapuche, el otro era un nombre Wicca, usurpador. Y se vino cuando tenía 23 años a Santiago con sus señores con una hija ya. Después trabajó y a los 70 años volvió a Populón, a su casita ya construida, a los 73 falleció de cáncer. Y ahora en la calle, yo vivo en un paseo que se llama Copaquilla y la calle que está acá, que va a ser Los Olmos, que cruza toda la población, que se llama calle Pastor Víctor Millón. Así que ahí hay una historia, ¿no? Después toda la gente era un orgullo porque no fue una de las primeras calles con nombre mapuche, con nombre y apellido, ¿no? Después se hizo ya en Cerro Navia una población completa con nombres como Matías Catrileo, dice, y una ganancia para nosotros también eso, ¿no? Poner a nuestros mártires, hombres y mujeres, en las calles para que nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan, recuerdan esas calles con el orgullo de los grandes, grandes mujeres y hombres luchadores por la tierra y por la sociedad. Y bueno, mi abuelito tiene una cuenta, se recuerda también que hubo mapuche en Santiago. Va a haber un momento en que, y espero que lo vea mi hija, quizás, que lo creo, que contemos la historia de Gualmapu y digamos lo mismo. Aquí estamos en Gualmapu ahora, pero ya antiguamente estuvimos exiliados en Chile. Esta canción se llama Cerca del Tortel y una cancioncita que dice Mabuelo. De todos los mapuches que tienen un sentido, pero no retornar hacia Gualmapu. Y volver. Y del mar de la vida. ¿Qué? Un pian. ¿Se parece a peón? No. Eso es un peón. Nosotros transitamos todas esas cosas, entonces puede, la confusión puede ser cierta de repente. Un pian es una historia antigua. No es una fábula como el Epeo. No es una fábula como un Epeo que habla de animales. No es un peo más que nosotros soñamos despiertos y dormidos. Un pian es una historia que se pasa de generación en generación y que determina nuestra cosmovisión, nuestra idiosincrasia y nuestro mundo en el que habitamos. Ese es un pian. Este pian es un pian de los más antiguos, habla de la formación del mundo. Se parece un poquito al Pucolmú de los mayas y habla de la historia de la Baumel. Esto lo contaron en el Pabuelmapu por el sector de Jutrón. Dice las antiguas papay que en el mundo no existía absolutamente nada, solamente piedras y fuego. Al ver esto, el soplo de vida respiró encima de la tierra y tiró al hombre del cielo de cabeza. Se cayó una piedra, se pegó en la piedra y quedó turbio. Al ver esto, Wanglen, que es una estrella que está en el mapa en el cielo, de los astros, bajó hacia la tierra y en el trayecto con la atmósfera se transformó en mujer. Después empezó a transitar buscando al hombre en la tierra y de sus pies se vieron la vegetación de los nahuales y las flores, de su cabello y los animales, de su voz, porque va cantando, los pajaritos. De sus ojos salieron las frutas y las verduras y así cobró Wanglen la tierra de vida. Se encontró con el hombre, aturdido en la piedra aún. Los amurrió para que despertara y el hombre no despertó. Wanglen se frustró y se puso a llorar. Y con sus lágrimas se hizo el mar y del mar salieron los ríos, la lluvia, los esteros y los lagos. Después Wanglen se dio cuenta que al hombre no había que despertarlo, tenía que despertar solo. Se puso a reír y con el brillo de sus dientes el hombre despertó. Cuando yo cuento este piano y canto la canción, digo que hay cientos, miles, millones de mujeres de Wanglen marchando y sonriendo, no tan solo para que se termine la violencia contra nuestros cuerpos, sino que se acabe también la violencia contra nuestros compañeros, nuestros hijos e hijas e hijes, y contra nuestra naturaleza. Y de seguramente todas que estamos acá sabemos marchar alguna vez. No tan solo en contra de la violencia, también para votar un sistema opresor, violento, usurpador, extractivista y violador, que es el sistema patriarcal. Y no es tarea tan solo de las mujeres, también está la tarea de los hombres, porque también son violentados. Según nuestra cosmovisión mapuche, que vemos en la complementariedad, cuando a una mujer la violentan, también violentan a la tierra. Así que esta canción se llama Wanglen, y es una canción dedicada a todas las chiquillas, sobre todo a las que hoy día salieron a protestar por una vivienda digna. darse la canción. Ese tiempo me la cojo. No estoy al principio. Madre, yo Prefiero morir por los catular. Muchas gracias a los tíos. Despedimos este Rompiendo el Cerco Comunicacional. Esperamos que hayan disfrutado de la creación de Tiare Márquez y Daniela Mialeo, tremendas cantautoras. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los que hacen posible que Radio Escuela Horizonte esté con ustedes, que el programa Rompiendo el Cerco Comunicacional salga al aire, como se dice. Muchas gracias a los que ponen su granito de arena. Un abrazo para todas, un abrazo para todos. Mucha fuerza, compañeros, como siempre. Mucha fuerza para los pueblos que resisten el colonialismo. Pueblo saharaui, al pueblo kurdistán, al pueblo palestino que resista, que aguante. Mucha fuerza al pueblo mapuche. En fin, a todos los pueblos que buscan desprenderse de esta mano opresora. Desde aquí, desde este rincón del planeta, mucha fuerza para ustedes. Un abrazo entonces desde la Radio Escuela Horizonte.